Carballo, ya también estuvimos dialogando con Ezequiel Lemos, y ahora es el turno de Adela Arnin, a quien saludamos y le agradecemos la gentileza. Buenos días, Adela, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, bien. Bueno, antes de entrar en el tema de la transición y cómo vienen siendo estos meses y cómo crees que será hasta el 10 de diciembre, preguntarte, Ade, porque vimos una foto donde estuvieron reunidos los que forman parte también de tu espacio político y que fueron intendentes electos, como La Calera, como Río Ceballos, bueno, lo propio Mendiolaza. También estuvo Pablo Cornet, eso queda decirlo, de Villa Allende. Sí, tuvimos una reunión. ¿Querés que te comente un poquito? Sí. Sobre la... Bueno, contanos cuál fue el fin, ¿no?, de esa reunión. Imagino que tiene que ver con un trabajo en conjunto de cara al 2024. Sí, en un principio fue una reunión de camaradería, de conocernos, de ponernos con algunos de los intendentes electos. Yo tengo más familiaridad que con otros, así que un poco la idea era charlar entre nosotros y bueno, a partir de ahí ponernos a trabajar, porque bueno, todos tenemos en claro que parte de los temas y las problemáticas que tenemos en nuestras ciudades tiene que ver con la región. Uh-huh. Entonces, no solamente pensar en nuestro pequeño municipio, sino también entender que muchas de las cuestiones las vamos a trabajar juntos, y eso nos va a potenciar. Así que era un poco empezar a charlar justamente también sobre estas posibilidades que tenemos de dar un ejemplo y de trabajar fuerte como corredor. Uh-huh. Bueno, sí, hay muchas problemáticas que nos atraviesan. Hace un rato también hablábamos del tema de medio ambiente acá en la mesa de anexados. Preguntarte, según el punto de vista de ustedes, de lo que salió de esta reunión, ¿cuáles son aquellos temas centrales que dicen, bueno, si no los trabajamos de manera regional, no tiene mucha razón de ser? Mira, te podría nombrar lo que es infraestructura, accesos, el transporte, el agua, el tratamiento de la basura, la salud, la seguridad, y todo lo que tenga que ver, que eso también es muy importante, el desarrollo turístico de la región, el desarrollo económico. Uh-huh, uh-huh. Adela, bueno, te saludo antes que nada, buen mediodía. Preguntarte, bueno, en base a todo lo que viene hablando, pero también están en un periodo de transición, vos y otros tantos, preguntarte, en el caso de Mendiolaza, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Qué vínculo tenés con el actual intendente? ¿Si se han podido reunir? ¿Si hay una predisposición de la otra parte? Sí, nosotros hemos pedido ya dos reuniones, tuvimos dos reuniones con el intendente. En la segunda le dejamos un documento donde por área le especificábamos la información que íbamos a solicitar y que él determinara quién sería el referente en cada área, como para empezar a hacer un trabajo en conjunto con el referente saliente, con el entrante. En un principio, bueno, hay, se entiende que va a haber buena voluntad, y esperamos que después en los hechos sea como se ha manifestado hasta ahora. Uh-huh. ¿Tenés una mirada más allá de no todavía obtener toda la información que van a solicitar, pero tenés una mirada de cómo está hoy el municipio? Mira, imagínate que tengo muchísimas personas que se me acercan, me llaman, hay mucha preocupación. También esto tiene que ver con un poco la forma de actuar y la falta de información, la situación del país, obviamente. Pensá que nosotros tenemos un presupuesto y un tarifas y todo que de un año, casi un año para atrás, con lo cual entiendo que obviamente los recursos por ahí hoy se han ajustado, pero bueno, la planificación y el cuidado de esos recursos quizás es donde disentimos, ¿no es cierto? Pero bueno, si te puedo decir, sí me preocupa, pero no es un poco lo que uno se tiene que preparar, y bueno, nuestra teoría es intentar prepararnos para una situación difícil, porque va a ser una situación difícil en cuanto a los recursos que dispongamos cuando ingresemos, y bueno, empezamos un año donde vamos a ver qué pasa con el presupuesto. La idea del presupuesto es poder nosotros trabajar en él, el tema de las tarifas también, poder nosotros ver cómo hacemos con años con tanta inflación para no quedar tan desfasados. Bueno, y en eso también está muy bueno tener charlas, reuniones con los municipios vecinos y ver también la experiencia que han tenido o las decisiones o cuáles fueron los elementos que les ayudaron a salvar esas distancias. Así que este proceso previo es muy importante para nosotros para poder ponernos en conocimiento. No somos personas que venimos de la gestión pública y bueno, hay que es un tiempo muy bueno para poder prepararse. Adela, en ese preparado, te pregunto por la última vez que hacíamos una nota post elecciones, hablábamos, bueno, de que llega el momento de empezar a ubicar las piezas, si se quiere, en cuanto al armado del equipo. Ya lo tenés, sin preguntarte ningún nombre propio, ni mucho menos, pero ya tenés el esquema armado de la gente que te va a acompañar. Ya, en principio armamos equipos con liderazgos y estamos trabajando en temas. Yo calculo que ya tendremos más definido el mes que viene, porque un poco la idea ya después sí ponerse a trabajar, pero bueno, todavía no hemos hablado con nombres propios. Sí, por supuesto, tengo en mi cabeza y he tenido algunas conversaciones, pero falta todavía definir. Tenemos un organigrama que está hoy vigente en el municipio, que probablemente no sea el que terminemos definiendo nosotros. Uh-huh. Adela, la última, por lo menos de mi parte, cortita, lo hablábamos temprano también, ¿no? La situación de Mendiolaza, hacíamos un recorrido y decimos, bueno, las fiestas patronales fueron las últimas fiestas patronales en el gobierno de Salí después de 24 años, y un poco reflexionando sobre eso, ¿cómo lo vivís vos, no? Porque fueron 24 años de una misma persona gobernando la ciudad. ¿Lo sentís como un desafío importante llevar ahora el mando del municipio? Sí, por supuesto que sí, que es un desafío importante. Creo que, digamos, quizás la preocupación o lo que va a ser difícil de transmitir es que la ciudad es grande, las necesidades son muchas, el tiempo que ha pasado en cuanto al acompañamiento en infraestructura, en servicios, ha sido mucho y, bueno, ese tiempo se perdió. Ahora hay que reacomodar y, bueno, tenemos que ir poniendo prioridades, comunicando siempre a la gente, creo que eso es parte de lo que va a cambiar, pedir el acompañamiento de los vecinos, que el cambio se hace entre todos, desde cumplimentar con las ordenanzas, que participen en el gobierno, que participen en las propuestas, de esa forma la gente va a tomar como propio también la gestión. Entonces, creo que sí, es un desafío muy grande, pero creo que la gente nos va a acompañar. Vamos a comunicar los tiempos, los procesos, como para que no vamos a poder hacer todo junto ni para todos los barrios, entonces eso es algo que tiene que quedar claro, pero seguramente hay muchas cuestiones que vamos a poder avanzar y de a poquito ir mejorando y acompañando la calidad de vida de los vecinos, que es algo que nos hemos propuesto. Uh-huh. Bueno, Adela, te agradecemos este rato con Radio Nexo y obviamente vamos a estar muy atentos a cómo vayan encaminándose estos meses en las diversas localidades, ¿no? Que van a cambiar de gestión y ojalá que sea en todas las ciudades de la manera más prolija. Sí, así es, ojalá que así sea. Y bueno, creo y confío en que vamos siempre a pensar en lo bueno para nuestra ciudad y para los vecinos, y así debería ser independientemente de las personas y de los partidos políticos. Uh-huh, así es. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Adela Arnin, intendenta electa de la localidad de Mendiolaza. Bueno, contando un poco de esta reunión que mantuvo con los distintos intendentes electos que forman de alguna manera parte de la misma fuerza política, ¿no? Sí, por lo que dejó entrever, una más de la preocupación de cómo puede llegar a recibir el municipio, al menos una transición cordial están teniendo, por lo menos por lo que manifestó, ya un par de reuniones, ahora restará armar el equipo y que se vayan juntando áreas por área. Dijo el organigrama que hoy tiene la MUNI, que probablemente no sea el que tenga el próximo mismo año, o sea que cambios va a haber. Sí, sí, sí, sin duda. Ya que haya una nueva persona al mando del municipio, es un gran cambio. Así que bueno, a seguir atentos, ¿no? Lo que vaya aconteciendo. Todos los municipios que cambian de gestión, bueno, están en ese proceso, ¿no? De ver con qué se encuentran, de tratar de ir haciendo una transición lo más sana posible. En algunos casos se puede, en otros no tanto, como por ejemplo La Calera. La Calera. Pero bueno, será, en algún momento se van a tener que sentar ahí. 54 de las 12 en todo el país. Nos quedan unos minutos todavía de programa. Hasta las 13 hacemos anexados. Por irse a ver la fiesta terminó. No te pude encontrar.